general de ATE, que Julia tiene una participación muy importante en lo que fue hace 20 años, en la década del 90, la recuperación de este sindicato aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, él nos podrá dar algún detalle más, pero antes lo saludamos. Julio, ¿qué tal? Buen día de Radio Encuentro, lo saludamos. Bueno, me imagino que fue invitado por acá por los compañeros de ATE Río Negro para participar de este acto tan importante. Buen día. Buenos días, sí. Yo hoy estoy en el orden nacional del sindicato, pero yo soy vecino, yo soy acá de la provincia de Neuquén, y bueno, en eso era secretario general de ATE Neuquén en el tiempo cuando aquí los compañeros hoy conmemoran la recuperación de Río. Así que vimos todo este proceso, un proceso importante, un proceso además con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Construir ATE Río Negro, que hoy lo vemos floreciente, que crece día a día con un empuje tremendo que le está dando la dirección de Roy Aguiar y los demás compañeros, bueno, eso hubo que sostenerlo con un gran trabajo. Río Negro es una provincia muy grande, construir un sindicato en una geografía como la provincia de Río Negro cuesta grandes esfuerzos, donde no había recursos económicos, donde no había solo grandes voluntades. Así que bueno, haber podido compartir y en alguna medida acompañar también a los compañeros rionegrinos en ese nacimiento de hace 20 años, bueno, nos permite estar hoy acá, bueno, en un ATE Río Negro mucho más grande, mucho más poderoso, pero por sobre todo memorioso y que recuerda a quienes fueron los pioneros de este trabajo. Claro. A nivel nacional, le consulto, ¿cuáles son los desafíos de ATE en este nuevo escenario que se presenta con una nueva gestión de gobierno en el ámbito nacional? Sí, la verdad que sin prejuzgar, porque no es lo que corresponde, nosotros sí tenemos una situación de alerta. Alerta porque se nos vence 70.000 contratos del 31 de diciembre del Estado Nacional solamente, y porque además, bueno, en el 2007 nosotros, entre otras cosas, somos uno de los gremios también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 2007, cuando subió el jefe de gobierno, Macri, nos echó 2.400 compañeros, no renovó contrato 2.400 compañeros, bueno, dimos pelea, dimos lucha y los logramos reincorporar absolutamente a todos. Esperemos que, bueno, que el gobierno, el hoy presidente Macri, haya aprendido y haya entendido que las cosas no van por ese lado. Pero esa preocupación la tenemos objetivamente. De aquí al 31 de diciembre, a los primeros días de enero, que son los momentos que se deben renovar esos 70.000 contratos, ATE está alerta. Eso en primer lugar. Y en segundo, bueno, también muy preocupado con lo que puede ser la apertura de las paritarias, febrero-marzo, porque son paritarias que van a ser calientes, porque vamos a llegar a los sindicatos con un arrastre muy grande de un proceso inflacionario que lo estamos viviendo día a día y que, bueno, repercute sobre nuestro salario. Las cosas objetivamente no valen lo mismo que hace 6 meses atrás. Entonces, bueno, y nosotros cobramos el mismo sueldo que hace. Y vamos a llegar a febrero cobrando el mismo sueldo. O sea que va a haber una paritaria caliente en esos términos porque los trabajadores venimos con un atraso salarial muy grande. Así que, bueno, estas son las cosas que nos preocupan. Nos preocupa seriamente, y esto lo hemos podido manifestar en una reunión que tuvimos el día martes, todas las centrales obreras con el director general de la OIT en la ciudad de Buenos Aires, 5 centrales argentinas, donde hemos planteado que no queremos ningún tipo de tratado de libre comercio que afecte el trabajo argentino. Es decir, no queremos apertura de la economía, que nos lleven cosas importadas, porque cada cosa importada que viene significa perder un puesto de trabajo en el país. Si acá se importan heladeras, bueno, no podemos, los que fabriquen heladeras en Argentina se van a quedar sin laburo. Eso ya lo vivimos en los 90, nos devastaron el trabajo nacional, así que bueno, estamos con una coincidencia entre todas las centrales de que no queremos ni el ALCA, ni el TISA, ni el Transpacífico, ningún tratado de libre comercio que atente contra el trabajo argentino. Y además, lógicamente, que las paritarias estén en un marco de libertad, que se pueda negociar en libertad, porque, bueno, como te decía recién, nosotros venimos con un atraso salarial complicado. Claro, y respecto a las primeras medidas que ya ha adoptado este gobierno en esta semana de gestión que lleva adelante. Bueno, la medida de la liberación del dólar es una medida riesgosa. Depender exclusivamente de los mercados, nosotros esa experiencia los argentinos la vivimos en la década de los 90. Si los mercados ordenan a favor de ellos. Entonces, para eso hay un Estado, para eso hay gobierno, en ningún lugar se liberalizan las cosas así. El gobierno tiene que seguir teniendo una acción propositiva de ordenar y de ordenar los factores económicos. Si los factores económicos quedan expuestos a la oferta y la demanda, bueno, experiencia que vivimos en nuestro país es que así nos va mal. Por lo menos nos va mal al pueblo. Cuando uno escucha noticias, como si se pueden comprar hasta 2 millones de dólares, bueno, si, ¿de qué estamos hablando? ¿Viste? Si, la gente necesita comprar son las cosas para poder, bueno, pasar la fiesta, para poder vivir el día a día. Entonces, esos dos países son los dos países que nosotros creemos deben compatibilizarse y no uno comerse al otro como nos ocurrió en los 90. ¿Una opinión de ATE Nación formada respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual a partir de esta de este DNU que también ha dado el presidente de intervenir directamente en la aplicación de esta ley? Bueno, nosotros somos críticos de la aplicación de la ley durante el gobierno kirchnerista. La ley de medios audiovisuales, la cual nosotros impulsamos, luchamos, nos movilizamos con los compañeros trabajadores de prensa dentro de la CTA, era una ley que establecía que 30% de los servicios audiovisuales eran para los empresariados, 30% para el Estado y 30% para el sector social. Bueno, para el sector social nunca se habilitó absolutamente ninguna línea. Ustedes deben recordar, nosotros hicimos una experiencia en un canal de televisión en la provincia del Neuquén que nunca fue habilitado. Es decir, no hubo, hoy no está el 30% de las señales, ni de radio, ni de cable, ni de diario, no está en manos del sector social. O sea, es una ley que nosotros defendemos la ley, ahora hemos condenado de una manera la instrumentación durante el gobierno anterior. Bueno, lógicamente no tenemos grandes expectativas, para nosotros estas cosas van a seguir igual, va a haber las habilitaciones, la va a seguir teniendo el empresariado y el Estado. Son los dos que juegan eso, y nosotros creemos que hay que aplicar la ley a rajatabla, defender esta ley, pero defenderla aplicando, no defender una ley que nos instrumenta, que es lo que nos pasaría ahora. Cualquier ciudadano se da cuenta de lo que estamos hablando. ¿Quién conoce un canal de televisión que no sea de un empresario o que no sea del Estado? ¿Sí? Bueno. Te cuento, nosotros estamos avanzando, somos una radio comunitaria, estamos avanzando en un canal de televisión comunitario y estamos peleando también por la licencia. Estamos por la licencia, claro, pero si nosotros como gremio montamos un canal de televisión y nunca nos llegó la licencia. Y si vos no tenés licencia, no podés vender publicidad, no podés hacer nada, entonces no podés sostener el emprendimiento. Entonces, esto es un problema real que tuvo la aplicación de la ley de medios. Entonces, nosotros entendemos que hay que aplicar la ley, que lo que hay que hacer es aplicar esa ley y demandar para propiedad de las organizaciones sociales, comunitarias, el 30% de todas las señales, que es lo que la ley establece. Y este DNU, digamos, va muy en contra. Va en contra, es decir, en lugar de avanzar un poco como con respecto a lo que había hecho el gobierno anterior, bueno, con esto, cerramos el voto. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bueno, la palabra de Julio Fuentes, entonces, ahí, secretario adjunto de ATE a nivel nacional, dando algún detalle respecto